Buenos días, audiencia del informativo Farco. Les contamos que en el partido de Moreno se está impulsando la Liga de Fútbol Callejero 2015. Desde este fin de semana comenzarán los partidos entre equipos provenientes de clubes, organizaciones o grupos que se están animando a difundir una novedosa manera de entender el deporte. Con esta metodología, quienes asumen el rol de ser directores técnicos, entrenadores, digamos, y no hay árbitros, son los propios jugadores que son adolescentes, entre 14 y 23 años. Fernando Fernández Leguiza, promotor de esta idea, agrega que el fútbol callejero es una modalidad que permite el juego libre, sin árbitro y definiendo las reglas por consenso. Fue creado hace más de 15 años en Moreno y su importancia va adquiriendo escala mundial. El fútbol, vos ves chicos de 6, 7 años y los adultos les están diciendo cómo tienen que patear a la pelota. Entonces se encuentran con un escenario nuevo, es decir, che, bueno, yo puedo decir cómo quiero jugar. Entonces desde ese lugar lo que propone el fútbol callejero es romper con la cultura de la delegación, ¿sí? Y hacerse cargo de, bueno, vos jugás como vos querés y lo acordás con tu compañero. Eso es importante para los consensos, para la toma de decisiones también, de sentir que el otro piensa distinto y esa diversidad, ese pensamiento distinto con el otro es una riqueza cultural y de construcción de diálogo. Hay 27 equipos participando del torneo solo en el partido de Moreno. En el distrito de San Martín y en otras localidades se han puesto en marcha otras ligas alternativas que vinculan el fútbol con valores sociales y hasta religiosos. Ya se han organizado 3 mundiales con esta manera de entender el fútbol en paralelo a los organizados por la FIFA. A mediados de este año se jugará también la Copa América de esta especialidad. Tenemos como esa crítica al fútbol tradicional que te vuelve individualista, consumista, ¿no? Y distante de las personas, y nosotros proponemos que esta metodología, la pasión, ¿sí?, sea una pasión que une y que construye un mundo más justo, más solidario. Informó para Farco, FM La Posta, desde Cuartel Quinto, Moreno.